pueden afectar los derechos humanos. Hay una tendencia de algunos estados a decir que las normas de la Convención contra la Tortura se aplican exclusivamente en su territorio, pero no cuando sus agentes actúan fuera de su territorio. En una entrevista con Radio ONU, el experto argentino ofreció una actualización sobre sus relaciones con el gobierno de México después de que la presentación de las conclusiones de su informe sobre la visita al país despertara críticas y acusaciones de tergiversación y mala fe. Pero creo que después de una semana el diálogo se restableció y ahora he pedido la oportunidad de una visita de seguimiento que confío en que en el año que viene se pueda hacer y que podamos retomar una línea de diálogo que se interrumpió brevemente con México, pero creo que no se interrumpió definitivamente. Méndez también sigue a la espera de que el gobierno de Cuba y Venezuela le permitan visitar los países y de que Estados Unidos acepte sus condiciones para tener acceso a sus prisiones, incluida la de Guantánamo. En el caso de Cuba, el relator señaló que aprovechando el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington, había renovado su solicitud para viajar a la isla. Yo todos los años me encuentro con la delegación de Cuba en Ginebra y espero que este año, con el descongelamiento de la relación con Estados Unidos, sea un poco más fácil que me inviten. Dijo Méndez. Respecto a Venezuela, hemos pedido una invitación hace ya unos cuantos años, todavía no tenemos respuesta, la hemos renovado este año. En ese país, el grupo del relator ha intervenido en la situación de algunos presos políticos, no por la situación de detención, sino por el trato recibido y la de presos carcelarios comunes que sufrieron niveles de violencia muy altos y a veces con corrupción por parte de los agentes correccionales. También se ocupó del caso de hace un año y medio en que manifestaciones callejeras fueron reprimidas con uso excesivo de la fuerza. Otro país al que Méndez viajó en el último año fue Brasil, donde observó graves problemas de masificación en las prisiones. Aunque todavía no ha presentado el informe sobre dicha visita, el experto señaló que la reacción del gobierno hasta el momento ha sido positiva. En Brasil especialmente encontramos una decisión gubernamental de empezar a tomar cartas en el asunto y a resolver el problema, aunque falta mucho para poder decir que se ha logrado eso, pero las medidas son bastante alentadoras. Se prevé que Méndez, relator de la ONU sobre la tortura, presente el informe sobre su visita a Brasil ante el Consejo de Seguridad en marzo de 2016. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dado a conocer este jueves, subraya la gran necesidad de reducir las emisiones de contaminantes, como el hollín de los combustibles, el ozono y el metano, llamados contaminantes climáticos de corta vida. Según el estudio, estos elementos no solo producen un fuerte efecto de calentamiento global, además contribuyen significativamente a la muerte prematura de más de 7 millones de personas al año a causa de la polución del aire. La doctora María Neira es especialista de la OMS en el tema y presentó el informe durante un panel de expertos celebrado en Ginebra. You know they are directly associated to cardiovascular and respiratory diseases. Están directamente asociados a las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, incluyendo los padecimientos cardíacos, enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias y cáncer de pulmón. Esos contaminantes de corta vida también pueden disminuir la producción agrícola, lo que amenaza la seguridad alimentaria y afecta al sistema climático, explicó la directora del departamento encargado de la cuestión en la OMS. El organismo llamó a mitigar esos contaminantes y propuso una lista de 20 acciones recomendadas en este campo. La primera es reducir las emisiones de los vehículos, implementando estándares de eficiencia que reduzcan el hollín de los combustibles fósiles, lo que contribuirá a mejorar la calidad del aire y reducir la carga de enfermedades atribuibles a esa polución. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural.